Hay episodios que marcan la vida de los seres humanos. Episodios que marcan la vida. Yo creo que todos nosotros hemos sido marcados por el nacimiento, pero pocos tenemos memoria de ello, ¿verdad que sí? Hay momentos agradables que marcan nuestra vida, hay momentos no tan agradables. Nosotros los seres humanos tenemos unas sensaciones que nos caracterizan de toda la demás creación. Hace poco más de 15 años yo conocí a Gretchen. Y entonces esa mujer me impactó. Me enamoré de ella. Y el enamoramiento fue algo dramático. Fue algo que definía todo lo que yo pensaba y todo lo que yo hacía. Yo creo que yo hasta dejé de producir, porque todo lo que había en mi mente era ella. Yo recuerdo que yo llevaba un calendario que entre las mudanzas que hicimos se nos perdió, en donde apuntaba los días que yo la había conocido y los días que faltaban para yo casarme con ella. Las muchachas en el trabajo esperaban que llegase el lunes solamente para escucharme hablar de Grecia. Y de hecho esperaban, porque era tanta la emoción que proyectaba que los lunes de era algo que ellas esperaban. Ellas no podían comenzar el día sin la energía que les producía el escuchar hablar a Ricardo sobre qué había pasado en el fin de semana, qué habían hecho él y Gretchen, todo lo que había estado pensando. Era como la novela de los lunes. Pero solamente ocurría los lunes, que era el fin de semana. ¿Por qué les traigo eso? El enamorarse es una emoción preciosa, que cuando nosotros los seres humanos experimentamos, le da un sentido distinto a la vida. Produce un poder. No hay imposibilidades en nuestra mente. No vemos barreras, no vemos obstáculos. Todo lo que vemos es que nosotros podemos, que podemos superar. Lamentablemente nosotros como que encajonamos estas experiencias y pensamos que estas experiencias solo se pueden dar de forma mágica, porque vimos a esa alma gemela, esa ilusión que no existe, alma gemela, y vimos a esa persona que nos impactó, y entonces como que se nos pierde en el tiempo ese sentimiento que genera aquella misma visión de poder, de superación. Pero Dios nos quiere enseñar que es importante vivir la vida de manera apasionada. Cuando nosotros dejamos de vivir la vida de manera apasionada, la vida se hace difícil vivir. Se convierte como, no sé si alguna vez ustedes han escuchado lo que le sucede a un motor sin aceite. Se daña. El motor pierde la fuerza y eventualmente ya no puede impulsar el vehículo. Y la vida sin pasión se convierte en una pesada carga. Es por eso que cuando a Jesucristo vinieron y le preguntaron, oye, ¿qué es lo que es más importante de la ley? Para que cumplamos lo más importante, para que nos agarremos a lo más importante, para que nos enfoquemos a lo más importante. Jesús lo resumió de una forma muy, muy particular, podríamos decir muy humana. Allá en el capítulo 22, versículo 37 del Evangelio según San Mateo, Jesús respondiendo a esa pregunta dijo, de esta forma, en esto se resume todo. No hay que buscar más, le dijo. Amarás al Señor tu Dios, amarás. Comenzó utilizando una palabra que es símbolo de esa relación estrecha, íntima, que nosotros los seres humanos forjamos en la vida. Amor. Con eso diciendo, es imposible que haya una relación saludable y positiva si no se ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dicho de otra manera, sería con toda tu pasión. El corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu pasión. Tu alma, con tu oración, con tu agradecimiento, tu mente, inteligencia. Lo que está asociado con pasión es el corazón, y es por ahí por donde comienza. No comienza por el intelecto. De nada vale que tú y yo estudiemos y estudiemos y estudiemos si el corazón no está envuelto en ese estudio. Y por eso es que les quiero traer esta lectura. Hay dos personajes en este cuadro que presenta el profeta Samuel. Dos personajes, uno llamado David y uno llamado Mical. David era rey. Mical era la primera dama, la reina. Ella era la primera esposa que David había tenido. Ella fue el regalo que recibió de parte del rey Saúl como producto de haber logrado vencer al gigante. Saúl había prometido al guerrero que venciera a Goliat su hija como esposa. En otras palabras, le había prometido ser parte de la familia, ser heredero al trono, tener acceso. Y David había logrado, y por lo tanto, Saúl cumplió su palabra. Y Mical se casó con David. Mical era la esposa. Créanme, Mical tenía que ser hermosa. Mical tenía que ser una mujer atractiva para que fuese de incentivo, de motivación, lo que Saúl tomaba para que hombres arriesgaran su vida. Créanme, nadie iba a arriesgar su vida si lo que estaban recibiendo por premio no era un gran premio. Mical era una mujer hermosa. Tanto es que su padre estimaba que los hombres estarían dispuestos a arriesgar su vida con tal de que Mical fuera esposa de uno de ellos. Esa era Mical. Pero no solamente están estos personajes humanos. Hay algo que es bien importante, que es el centro de todo lo que está ocurriendo aquí. El arca. Cuando los filisteos se llevaron el arca, fue un momento trágico en la vida nacional de ese pueblo. Porque el arca no era solamente un instrumento, no era solamente un utensilio, no era solamente un mueble. El arca representaba algo tanto en la formación política como representaba algo en el corazón mismo del pueblo. En el arca estaba la representación de la presencia de Dios. Veían el arca y relacionaban el arca con la presencia misma de Dios. Dentro del arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Dentro del arca se encontraba la vara de Aarón. Dentro del arca se encontraba panes del maná. Símbolo de la presencia de Dios en el surgimiento de la vida de un pueblo como nación. El cumplimiento de una promesa. Así que cuando los enemigos de Israel se llevaron el arca, aquello fue un desastre nacional. Y ahora el arca está de regreso. Han logrado reconquistar el arca. Han logrado reconquistar la identidad nacional. Pero David no veía únicamente el reconquistar la identidad nacional. David veía algo más. David veía el volver a conquistar la presencia de Dios. Y para David, el arca era el resultado de aquel alcanzar, el conquistar, el que la presencia de Dios regresara a los asuntos, a la vida cotidiana, a lo habitual. Allí estaba el arca. Cuando estuvieran confundidos, podían ir cerca del arca. Cuando estuvieran temerosos, podían ir cerca del arca. Cuando estuvieran abatidos, podían ir cerca del arca, porque allí estaba la respuesta. Para ellos, eso era, allí estaba la presencia de Dios. Oh, y David no podía más que sentirse alegre, feliz. De hecho, dice que todos estaban felices, todos estaban con una excitación enorme, porque el arca estaba regresando. Estaban desbordando de felicidad. El hombre no se puede contener de alegría. Comienza a danzar y a bailar en las calles. Él iba delante de la procesión. Y es interesante que cuando se narra lo que ve Mical, el registro dice la hija de Saúl, no dice la esposa de David. Dice la hija de Saúl, el primer rey. Recuerden, Saúl era un hombre que se distinguía entre todos. David era un pobre que el padre ni siquiera se recordaba de su existencia. David era un hombre enorme, Saúl era un hombre grande, enorme, fuerte. David era un enclenque pastorcito, que cuando se puso la ropa de Saúl, le quedaba grande. David era todo lo opuesto a lo que Saúl representaba. Pero Mical seguía siendo la hija del Saúl que había muerto. Ella no había superado esa imagen regia que su padre tenía. Así que para ella era bien importante el mantener el estatus, el mantener la imagen que se proyecta. Así que cuando ella ve al rey David, ella no vio a su esposo, ella vio al rey David. Y cuando vio el papel que el rey David estaba haciendo, ella no vio la motivación, ella no vio la razón, todo lo que ella vio fue el ridículo que ese rey está haciendo delante de sus súbditos. Es interesante. Ambos tienen una visión de qué es lo que es importante. Qué es lo que debe hacer que uno esté dispuesto a entregarlo todo y olvidarse de todo. Para David, la presencia de Dios. Ese hombre sentía pasión porque la presencia de Dios llegara. Mical sentía pasión por mantener la imagen de la posición que ella sostenía. Ambos tenían cierto tipo de sentimiento que los guiaba, que los dirigía, que les daba sentido, que les daba propósito. Pero uno llevaba en una dirección y el otro llevaba a la otra. ¿En qué dirección llevaba lo de David? ¿En qué dirección llevaba lo de Mical? La pasión de David era una que lo dirigía a Dios. La de Mical era una que la distanciaba de Dios. La Biblia en otros pasajes dice, mira, no se puede amar a dos señores. Se ama a uno. O se ama al otro. para Mical, esto de que el arca representaba la presencia de Dios, era algo para lo que no era importante para ella. Por lo tanto, a todo el acontecimiento que se estaba dando, Mical era apática. Lo contrario a la pasión es la apatía. La apatía dirige a la gente en dirección contraria a la pasión. ¿Qué es la apatía? Es la inhibición de la emoción, es la inhibición de la pasión, es la inhibición de la excitación. De hecho, es como la falta de interés, es como la falta de preocupación por algo que otros encuentran excitantes. ¿Sabes? Hay muchos Mical en las casas de Dios hoy en día. De hecho, hay muchos Mical en las relaciones interpersonales. Hay muchos Mical en los trabajos. Gente que hacen las cosas y viven la vida, pero lo hacen de manera apática. La pasión. Mical es aquella que ha inhibido la pasión por las cosas de Dios. ¿Sabes? Es producto de lo que yo mismo realizo, de lo que yo mismo hago. En Mical no había agradecimiento a Dios. Mical no había hecho nada para llegar a donde había llegado. No se había esforzado por convertirse en la esposa del rey. Así que Mical podría entonces ser más agradecida porque todo fue dado sin que ella tuviera que esforzarse. Es interesante cómo nosotros los seres humanos funcionamos. El que recibe mucho, agradece poco. Y el que recibe poco, tiende a agradecer mucho. El que recibe mucho, valora poco. Y el que recibe poco, valora mucho lo poco que recibe. En el desierto, un vaso de agua es oro. En nuestra tierra, un vaso de agua se lanza a la tierra. Es interesante cómo nosotros los seres humanos funcionamos. Ella recibió todo de Dios y a ella no le interesaba nada de Dios. David se había tenido que enfrascar. Primero que nada, había tenido que aprender a pastar a ovejas. Luego había tenido que enfrentarse a leones. Luego había tenido que enfrentarse a osos. Luego había tenido que enfrentarse a un Goliat. Luego había tenido que salir corriendo porque si no lo mataban. Tuvo que hacerse de loco. Tuvo que hacer cosas que él mismo detestaba. Ese hombre estuvo distante, así que para él era importante estar cerca, y la presencia la atesoraba. ¿Sabes que tú y yo somos privilegiados? Somos privilegiados porque esta congregación es una congregación que recibe, y me coloco como parte de ella, recibe palabra buena, recibe palabra fresca. Aquí ustedes y yo no estamos recibiendo látigos de legalismo, ni estamos escuchando discursos sociales. Recibimos palabra. ¿Y sabes qué? Póngale usted el final a esa oración. Ahora, el problema con esta actitud que la gente asume es este. Porque todo tiene consecuencia. Yo le digo a las personas cuando estamos en consejería, mira, tú tienes la libertad de tomar la decisión que quieras. Eres libre de elegir la decisión. Pero de lo que no eres libre es de elegir las consecuencias que te trae la decisión que tomas. ya vienen dadas. Elige el paso que quieras dar. Pero recuerda que no vas a poder elegir las consecuencias de ese paso. Mical había elegido ser apática a las cosas de Dios. Pero Mical no podía elegir las consecuencias que la apatía a las cosas de Dios le iba a producir. Porque la apatía a las cosas de Dios generó en Mical el menosprecio a la vida. La vida comenzó a carecer de valor en la vida de Mical. Comenzó a posicionarse con una pasión que lo que hacía era que la distanciaba de Dios. Y por lo tanto, esta mujer no pudo comenzar a exhibir lo que es el fruto de uno estar apasionado por Dios. Cuando tú estás apasionado por Dios, tú vas a comenzar a exhibir esos frutos que vienen del, el fruto que viene del Espíritu. Vas a comenzar a poder manifestar, vivir, rodear tu vida con amor, con gozo, con paz, con dominio propio, con templanza, con benignidad, con bondad, con misericordia. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a exhibir el fruto que es producto de esa pasión que las cosas de Dios genera en nosotros, ¿sabes? Tu vida es rodeada de cosas que le dan sentido, que le dan valor, que le dan significado. Tu vida entonces no es menospreciada, es apreciada. Con ello diciendo, menosprecio es desvalorar y aprecio es valorar. La vida del que tiene pasión por Dios comienza a recibir valor. Comienza a recibir estima. Comienza a recibir apreciación. Comienza a ser apreciado. Lo que produce la pasión es muy distinto a lo que produce la apatía. Porque la apatía, querido, lo que produce es vergüenza. Lo que produce es amargura, resentimiento, sarcasmo. Eso es lo que genera la apatía en la vida. Para saberlo, quédate 3 minutos al lado de una persona apática. Y vas a ver lo que se siente. Si no es una cosa llamada antipatía. A lo apático. El apático crea una pasión. Pero es una pasión en contra de lo divino. Les leí el versículo 23 para que lo observaran. Porque es algo bien importante. La apatía produce esterilidad. Mical no pudo ser madre. Mical no pudo traer hijos a la vida. Mical no pudo producir. Mical no pudo generar un fruto. En otras palabras, recuerden que en aquel tiempo el dar a luz hijos era señal de bendición. Y el no dar luz a hijos era señal de maldición. Por lo tanto, lo que está con esto diciendo es que Mical no pudo traer bendición a su propia vida. Tuvo que vivir la maldición de su apatía a las cosas de Dios. La apatía a las cosas de Dios, lo que hacen es robar la capacidad que Dios otorga para que cada ser humano traiga a su vida lo que es bueno para su vida. Recuerda que allá cuando Josué estaba entrando a la tierra prometida, Dios le dijo, mira, si guardas, la guardas, la haces, la practicas, todo lo que tu mano hagas, lo harás tú ser prosperado. El hombre que tiene pasión por Dios, la mujer que tiene pasión por Dios, va a producir prosperidad a través de su trabajo en la vida. No tiene que esperar movimiento angelical, no tiene que esperar movimientos sociales, económicos. La palabra está dicha que el que tiene pasión por las cosas de Dios va a producir prosperidad con el trabajo de sus manos. Todo, todo. La pasión produce crecimiento, porque produce vida. Es interesante, porque en Hechos capítulo 2 se habla de esa iglesia que comenzó. La iglesia comenzó allí en Jerusalén. Y sabes, esa iglesia primitiva era una iglesia apasionada. Era una iglesia apasionada por las cosas de Dios. Y tú lo ves porque ellos obedecieron al punto de la letra lo que Jesucristo les dijo. Esperen. No les dijo cuánto tiempo. Sencillamente les dijo, quedaos en Jerusalén hasta. Si les iba a tomar un año, dos años, tres años, ellos no sabían cuánto tiempo iba a pasar antes de que ellos fueran investidos de poder para ellos poder comenzar a hacer lo que su corazón deseaba hacer. Y aquella gente se reunió y estaban allí todos unánimes. Créanme, la iglesia primitiva no era muy diferente a la iglesia de hoy. Habían gente diferente. Habían personalidades distintas. Habían Pedros, habían Yavés, habían Migueles, habían Carmen Julias, habían Magdanieles. Créanme, en el aspecto humano, tal vez son gente que si los pone juntos en una misma olla, todos salen saltando para afuera porque no se llevan bien. Pero sin embargo, allí estaban unánimes. Colocaron sus diferencias personales. Había un Pedro que era impulsivo, que quería estar siempre al frente. Había gente, discípulos allí que querían el primer lugar. No, yo quiero sentarme a la derecha y yo a la izquierda. Los demás que se las arreglen. Pero ellos colocaron todas esas diferencias a un lado. Dice la Biblia que estaban unánimes. No había nada que los separara, no había nada que los dividiera. Ellos solamente estaban enfocados en una cosa, es la pasión por Dios. Dios es lo más importante. Sí, aquel es gordo, aquel es flaco, aquel es alto, aquel... pero eso no importa, lo que importa es Dios. Y esa pasión por Dios los llevó a experimentar en unas cuantas semanas un crecimiento de 120 personas a más de 5,000 en unas pocas semanas. Aquellos 120 apasionados impregnaron de pasión las plazas en las que iban y la gente veía que había algo distinto y decía, pero estos no son los varones galileos, estos no son la gente común y corriente. ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan distintos? Es por la pasión que hay en ellos. Y los atraía. Oye, me estás hablando en un lugar en donde no mucho tiempo atrás habían gritado, crucifica, crucifica, crucifica. Aquella gente había sido parte del jurado que llevó a Cristo Jesús a la cruz. Y aquella gente recibe el mensaje de Pedro que les dice de Jesús al que ellos crucificaron. Y en vez de ellos levantarse en coraje, en rabia, y en vez de ellos justificar su acción, aquella gente experimentó arrepentimiento. Amados, fue producto de la pasión, de la pasión. Si quieres saber cómo se practica la apatía se practica cuando uno está continuamente quejándose. Pero no solamente quejándose, se está quejando porque están buscando los defectos y los problemas para exhibirlos. No es para buscar una solución. Nosotros tenemos muchos doctores con especialidad en apatía en los medios de comunicación. De hecho, yo creo que si juntáramos a los dos o tres que hay por ahí hablando, ¿verdad? Y los sacáramos del panorama de las comunicaciones, el problema de la salud mental de este pueblo bajaría probablemente en un 50%. Porque todo lo que hacen es señalar faltas, señalar faltas, señalar faltas. Pero no proponen soluciones ninguna. Óigame, señalar faltas es bien fácil. Meter mano y hacer la sopa no es lo mismo. Sacar las piedras del camino y abrir surcos en la tierra y sembrar la semilla y regar la tierra y después recoger la cosecha y guardarla en los graneros y distribuirla a quien tiene necesidad no es lo mismo. Quejarse es fácil. Quejarse es para el apático. El apasionado no se queja. El apasionado hace. A David le importa tanto lo de Dios, que a David no le importa nada lo de David. No le importa su posición de rey, no le importa la ropa que está llevando, no le importa el ridículo que está haciendo, no le importa la vergüenza que puedan sentir otros por lo que él está haciendo. Él está tan y tan interesado, tan y tan motivado en lo de Dios, que todo lo demás carece de significado. Igualito que nosotros cuando vamos a dar testimonio. Igualito que nosotros cuando vamos a orar por alguien. Igualito que nosotros cuando estamos en el lugar de trabajo. Igualito a nosotros. De hecho, aquí solamente hay mujeres y hombres que son semejantes a David en ese sentido. Yo estoy seguro de ello. ¿Okay? Porque es importante eso. Trata por un momento de sacar la pasión de la vida de David. Y mira a ver qué resultaría de la vida de David sin la pasión por las cosas de Dios. ¿Tú sabes lo que tú sabrías hoy de David si David no hubiera tenido la pasión por Dios? Prácticamente nada. David no se hubiera atrevido a enfrentarse a un Goliat si hubiera tenido pasión por Dios. Y se escribió una página enorme en su vida. Cuando la gente comenzaba a cantar en las calles lo que David había hecho. Porque estaba apasionado por las cosas de Dios. Los salmos que tantas veces tú has leído en tus noches de tribulación y de quebranto. No hubieran sido escritos. Si no fuera por la pasión que había en ese hombre por las cosas de Dios. Y aun cuando estaba en medio de su crisis espiritual, la pasión por Dios lo dirigió a ver algo profético en su vida. Y ese salmo que escribe, donde se coloca delante de Dios tal y como es. Es el mismo salmo que tanta gente cuando ha venido en arrepentimiento ha sido producto de impactarse y confrontarse con ese salmo. Donde aquel hombre dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconociendo la necesidad que tenía de la transformación a través de un toque divino. Un hombre que estaba apasionado por Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? La vida de David sin la pasión por Dios no hubiese sido más que una vida mediocre. Cualquier semejanza a lo que sucede en la iglesia hoy en día no es pura coincidencia. La ausencia de pasión por las cosas de Dios es la que ha llevado a la iglesia a convertirse en una iglesia mediocre. Una iglesia que no tiene alcance. Una iglesia que no tiene proyección de futuro. Una iglesia que se ve muriendo. ¿Sabes? Si tú quieres que tu vida cuente algo más, que una simple existencia. Es fundamental que desarrolles pasión por las cosas de Dios. Pasión por las cosas de Dios. ¿Sabes qué es lo que produce la pasión? ¿Qué es lo que genera en ti el que tú tengas pasión por las cosas de Dios? La pasión produce vida. Genera vida. ¿Sabes lo que es vida? Vida es energía. Vida es poder. Vida es capacidad de trasladarse. Vida. Vida es poder para generar fruto. Vida. Vida. Lo puedes ver en el matrimonio. La pasión produce vida en la pareja. No tan solo la vida de hijos que trae, sino la vida que genera en esa relación. Porque de esa relación nace la vida de pareja. Ya no están solos. Ya se tienen el uno al otro. De ahí nace vida. Los dos son unos. Son unos. Se han convertido en algo nuevo. También veremos la pasión en el surgimiento de la vida consecuencia de esa entrega a las cosas de Dios. ¿Sabes cómo? El que está apasionado por Dios se pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer para compartir más amor? ¿Qué es lo que puedo hacer para servir más a mi prójimo? ¿Qué es lo que puedo hacer para ser mejor padre? ¿Qué es lo que puedo hacer para ser mejor esposo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ves? Produce vida, genera crecimiento. La pasión por las cosas de Dios genera una vida espiritual que no tiene límites. Esa pasión por Dios hace que se convierta uno en un punto de atracción de otros para Dios. Ya la vida vacía y fría no es parte nuestra. Entonces, esa pasión por las cosas de Dios comienza a tocar tus familiares. Esa pasión por las cosas de Dios comienza a tocar a tus compañeros de trabajo, a tus amistades. Comienza a tocar todo lo que tú tocas. Tu pasión por las cosas de Dios comienza a transformar la manera en que tú manejas el dinero. La manera en que tú manejas el tiempo, la manera en que tú manejas tu cuerpo, la manera en que tú manejas tu pensamiento, la manera en que tú manejas tus emociones, la manera en que tú manejas tus sentimientos. Hay una transformación enorme, completa, en el individuo, en la mujer, en el hombre, que apasionado por las cosas de Dios, comienza a sentir algo distinto. La vida ya no es la misma. Hay más que vivir, hay más que experimentar, hay más que hacer, hay más que alcanzar, hay más que lograr que simplemente vivir la vida como todos los demás. Pero no solamente produce eso. La pasión por Dios produce en el que la lleva algo bien poderoso, algo llamado aversión al pecado. Es una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿A qué grado estamos nosotros dispuestos a parar de pecar para no herir el corazón de aquel por quien estamos apasionados? Yo me he comprometido en el cuidado de mis hijos y de mi esposa. Y ese compromiso se llama amor. Y ese compromiso regula lo que yo hago. Yo voy a tratar de no hacer cosas que los hiera. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para producirles en ello cosas buenas, para hacer una influencia positiva en sus vidas, para producirle bienestar, satisfacción, alegría. ¿Por qué? Porque tengo pasión por mi casa, tengo pasión por mis hijos, tengo pasión por mi esposa. Y deseo lo bueno para ellos. Cuando uno peca, si uno está apasionado por Dios, uno se siente morir. Uno no puede estar tranquilo cuando uno peca, si uno está apasionado por lo divino. Comienza aquel amargo sabor en el paladar que produce malestar, que produce incomodidad, que no deja dormir a uno. Es una aversión enorme al pecado. Nosotros ya no soportamos el pecado. Porque la pasión por Dios convierte al pecado en algo repulsivo. ¿Sabes lo que hace la apatía por las cosas de Dios? Justifica el pecado. Todo lo contrario. La apatía dice que eso no es nada. Que eso todo el mundo lo hace. Que eso es normal, que eso es común, que Dios comprende, que Dios entiende, que eso es parte de la naturaleza humana. Pero eso no debe ser así. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú y yo tenemos una postura de apatía a Dios, tú no vas a sentir ninguna motivación para darle a Dios lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque la apatía está dirigida por resentimientos, por amarguras, por decepciones, por frustraciones, por desconfianza. Y miramos a Dios con desconfianza, miramos a Dios con resentimiento, miramos a Dios con amargura, porque Dios no ha cumplido con algo que nosotros hemos esperado y genera en nosotros apatía. Y perdemos motivación de darle lo mejor. ¿Sabes que eso es lo que pasa en la manifestación de la falta de compromiso? Hemos mirado a Dios con ojos de desconfianza. No lo miramos con ojos de agradecimiento. Miramos a Dios con resentimiento, porque Dios no ha hecho algo que este nene engreído quería que se hiciera. Y entonces estoy pataleando y pataleando y pataleando con él. Porque a mí no me importa la relación mía con él, sino lo que la relación con él me puede dar a mí. Cuando uno es apático, a uno no le importa si la gente se va para el infierno o no. ¿Tú sabes que esa es nuestra responsabilidad? Evitar que la gente se pierda eternamente. Yo no estoy hablando de un plato de lentejas, arroz y habichuela o un café. Gente, estamos hablando de perdición eterna. Eterna. Viene a mi mente el testimonio de un pastor que su hijo murió. Y murió para él estando en rebeldía, apartado de los caminos del Señor. Y dice este hombre, la agonía que él comenzó a sentir cuando se enteró de que su hijo había muerto. Entró en una angustia enorme. Y en oración, miraba su reloj y decía, Padre, ha pasado un minuto. Y mi hijo se ha perdido eternamente. Padre, ha pasado 2 minutos y mi hijo está irremediablemente perdido en el infierno. Estuvo así horas, lacerando su corazón, consciente de que el tiempo estaba pasando aquí en la tierra, pero en donde su hijo estaba, el tiempo se había detenido. Y eso le producía una enorme amargura, una enorme tristeza. Pero es lamentable que la gente apática a las cosas de Dios no le interesa si la gente se pierde o no. No tienen el más mínimo interés. De hecho, no les importa compartir el amor con nadie. Porque el que pide que yo ame a mi prójimo no soy yo. Es Dios. ¿Sabes lo que yo me pido? Que yo me ame. Por eso es que Dios no me pide a mí que yo me ame, porque Él sabe que yo me lo pido. Y Él me dice, Ricardo, yo sé que tú te vas a pedir que te ames, pero ¿sabes qué? Yo te voy a pedir que ames a otro. ama a tu prójimo. Cuando te cases, no te cases por lo que puedes recibir, cásate porque puedas amar. Cuando entres en una empresa, no entres en una empresa por lo que puedas recibir, entra por lo que puedas aportar. Cuando entres en un servicio, no lo hagas porque puedas recibir aceptación y aprobación de lo que haces, sino que entra en el servicio por lo que tú puedes dar en ese servicio. Eso es lo que me lo pide Dios. Pero el que tiene aversión a las cosas, apatía a las cosas de Dios, no funciona de esa forma, querido, querida. Pero sabes, la verdad es esta, que si Dios es lo más grande en tu vida, si Dios es lo más excelente para ti, si Dios es la piedra más preciosa, hace como Jesucristo dijo, óyeme, si aquel hombre se entera de que en aquel terreno hay una perla, no va y vende todo lo que tiene y compra el terreno para desenterrar la perla. Vende todo. Nada es de importancia. Porque Dios es lo más valioso, lo más importante. Es la fuente que va a satisfacer toda necesidad en la vida pasada, presente, futura. En este peregrinaje y en la eternidad. Es esa perla cuyo precio no tiene valor. Nadie puede pagar algo por eso. Si Dios es lo mejor en tu vida, si para ti Dios es lo más grande, si su amor por ti es enorme, extraordinario, si tú valoras la paz que Él te da como lo más preciado, si has descubierto que el don de Dios es lo mejor que fluye en ti, es lo más excelente que fluye en ti en tu vida, vas entonces a comenzar a disfrutar de estar en su presencia. Vas a hacer algarabía cuando entras a su presencia. Es por eso que el salmista decía que él entraba con gozo a la casa del Señor. Él no entraba con congoja, con tristeza. Él no andaba cabizbajo cuando entraba. Él entraba con actitud de gracia. Él entraba con sacrificios de alabanza. Él llegaba cantando y adorando. He llegado. Allí en el Salmo 84 él hablaba de cómo añoraba el estar en la casa. Sí, y que tenía envidia, celos de los pajaritos que hacían nidos junto a los altares. Él quería anidar delante de él. Así añoraba él estar en la presencia de Dios. Si tú ves a Dios de esa manera, ¿sabes lo que va a suceder? Tú vas a hacer un esfuerzo enorme para compartir esa pasión con otros. Cuando yo llegaba los lunes, yo llegaba con el deseo de decirle, mira, hicimos esto, conversamos de esto. Hoy tenía esta ropa y estaba hermosa. ¿Cuántos de nosotros el lunes, cuando terminamos el servicio de este domingo, llegamos y decimos, Dios me habló de esta manera, recibí esta palabra de Dios, es tan hermoso lo que Dios está haciendo en mi vida, y compartimos eso? Compartimos lo que esta pasión está generando, lo que la presencia de Dios produce en nosotros. Damos conocimiento a nuestros familiares. Porque deseamos que ellos sean salvos. Damos conocimiento a nuestros amigos porque deseamos que ellos sean salvos. Y entren en esa relación que nosotros hemos descubierto con Dios. Ese apasionamiento con Dios. Dios es lo más grande. Está conmigo todo el tiempo. Va conmigo para arriba, para abajo. No me deja. Me sostiene. Si me voy a caer y si me caigo, me levanta. Está pendiente de mí. Es lo más grande que tengo. Y puedo compartirlo. La pasión por Dios. No me queda más de 2 horas. Hay algo poderoso que produce la pasión que uno tiene por Dios. La pasión por Dios produce ambientes divinos. La pasión por Dios produce ambientes divinos. Tú te vas a dar cuenta que en estos ambientes de malestares, como que Dios no está presente. Cuando llegas a un lugar en donde hay riña, donde hay contienda, y sientes esa opresión, eso no es un ambiente divino. El ambiente divino es un ambiente que produce paz, que hace que la gente se sienta cómoda, que hace que la gente se sienta en libertad. Es tanta libertad que produce el ambiente de Dios, que las ataduras que el pecado haya colocado sobre la gente, que la atadura que las influencias espirituales hayan colocado sobre la gente, son corrompidas, se destruyen a la presencia de Dios. Porque donde está Dios, lo que se da es libertad, y lo que no está en libertad es hecho libre. No es resistible la atadura a la libertad que impone la presencia de Dios. Tú generas un ambiente divino o un ambiente no divino, dependiendo si lo que llevas en tu vida es pasión o apatía por las cosas de Dios. Créeme, al igual que a ti y a mí nos produce antipatía el estar con alguien apático, a Dios también le produce antipatía estar con alguien apático. De hecho, le produce hasta vómito. Él vomita al apático. Pero escúchame bien. Cuando yo estoy hablando de la presencia de un ambiente divino, yo estoy hablando de algo que es algo prodigioso. Algo prodigioso. Algo maravilloso. Si tú quieres un ambiente maravilloso, prodigioso en tu vida, amado, amada, lo que tienes que hacer es vivir la vida con pasión por las cosas de Dios. Vive la vida con pasión por las cosas de Dios. Vive la vida por pasión para leer la palabra de Dios. Por pasión para arrodillarte, orar o sentado, orar, pero hablar con Él y decirle lo agradecido que estás del día que te ha dado, de la casa que te ha dado, de la familia que te ha dado, del pastor que te ha dado. Amén. ¿Quieres un ambiente maravilloso? Comienza a darle a Dios importancia. Comienza a mostrarle a Dios que Él es importante. Vas a provocar un ambiente prodigioso. ¿Sabes lo que eso significa? Vas a comenzar a provocar milagros alrededor tuyo. Van a comenzar a ocurrir cosas que jamás pensaste que podían ocurrir en tu vida. Oh, pero querido, querida, cuando Dios está presente, hay imposibles que tú veías que comienzan a hacer cosas simples y sencillas que se dan de manera espontánea. Sin tú hacer esfuerzo, sin tú hacer mucho empeño, comienzan a suceder cosas. Vas a comenzar a ver puertas que se abren. Vas a comenzar a ver relaciones rotas que son sanadas. Vas a ver cómo la cadena del pasado se disipa, es anulada. Vas a ver cómo el presente se convierte en una carga que es liviana de llevar. Y aquello que antes era pesado e imposible se convierte en algo alcanzable y superable. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el que vive un ambiente prodigioso vive la vida como si Dios estuviera a cargo de la vida de ella, de él. Tú estás a cargo de mi vida porque yo te he entregado mi vida. Yo sé que tú me amas. Toma, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Toma, yo voy a hacer lo que tú quieres. Tú te ocupas de mí y yo me ocupo de ti. ¿No es esa la fórmula para que funcione un matrimonio? ¿No es esa la fórmula para que funcionen las relaciones interpersonales donde el uno cuida del otro? ¿O no es diferente mi relación con Dios? ¿Oh, mi Dios se encarga de mis asuntos? ¿Oh, y sabes qué? Él puede más que yo. Y si yo me voy a encargar de mis asuntos, yo voy a tener problemas. Yo no voy a poder resolverlo todo. Es por eso que le dice a Ricardo, escúchame, búscame. Y ¿sabes qué? Yo voy a hacer que todas las cosas que tú no puedes alcanzar, te vengan. Lo dijo Jesucristo, si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Y todavía nosotros como que no entendemos eso. Es porque no tenemos la pasión que debemos de tener por Dios. Esa pasión que nos lleva a entregar todo a Él. Y a tomar todo lo que Él quiere que tomemos. Pasión por Dios. Alguien se preguntará, ¿por qué pasión por Dios? Si después de todo lo que te he dicho no encuentras una buena razón, escúchame. Dios te ha dado a ti y a mí vida eterna. Esa es suficiente razón para tener pasión por Dios. ¿Quién aquí puede dar a quién vida eterna? ¿Quién de nosotros aquí? ¿Quién de los líderes? A ver, aquel que tiene pasión por el dinero, dime cuánto dinero tú necesitas para lograr resucitar a vida eterna. ¿Hay suficiente dinero en el mundo para comprar la vida eterna? Aquel que vive por la sensualidad, ¿hay suficiente placer para mantenerte vivo eternamente? Aquel que vive por el deporte, ¿hay suficiente fuerza para mantenerte joven toda la vida y que te mantenga en el pináculo de la gloria del deporte? Nada de lo que nosotros hacemos aquí abajo, por lo cual nosotros entregamos pasión, por lo cual nosotros entregamos vida, por lo cual nosotros entregamos nuestro cuerpo, es de suficiente valor como lo es Dios. Si tú y yo entendemos eso, si tú y yo entendemos que debemos de tener pasión por Dios, entonces vamos a comenzar a vivir de esta manera. Vamos a vivir como si tenemos vida eterna. No tengo miedo a la muerte. Vamos a vivir como que somos hijos de un rey. No me hace falta nada. Vamos a vivir como persona que es hijo del Señor de señores. Así que tengo dominio hasta de mí mismo. Comienzo a vivir la vida como que valgo tanto para Dios. ¿Sabes la estima que yo voy a tener? Cuando yo comienzo a estimar que Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo para que yo fuera rescatado. Cuando Saúl ofreció a Mical, ¿cree que los hombres no pensaron en lo que hubieran recibido del rey? Y en lo que eso iba a implicar para su estima. Estoy casado con la hija del rey. Es como si alguien se casa con el hijo de un presidente o la hija de un presidente. Él no es tan importante, ¿verdad que no? ¿Es importante qué? Oh, el fulano es el marido de la hija de Obama. O es el marido de la hija de Bush. O es el marido de la reina de Inglaterra. El hombre hasta ni valor tiene. Imagínate, Dios me entregó a Jesús. ¿No me da eso valor a mí? Yo no tengo que asistir a seminario de autoestima. Lo que tengo que hacer es mirar a la cruz y ver que Jesús fue por mí, fue por mí, fue por mí. No necesito más mensaje de valor para mí mismo que mirar a la cruz y ver lo que Él estuvo dispuesto a sufrir por mí. Forja el ambiente prodigioso en tu casa. Forja el ambiente prodigioso en tu trabajo. Forja el ambiente prodigioso en la iglesia. Fórjalo. Constrúyelo. Desarróllalo. Vívelo, disfrútalo en la pasión por las cosas de Dios. Oh sí, vamos a llegar a su casa con cánticos de adoración y de alabanza, con agradecimiento en nuestros corazones. Sí, sin pena, sin tristeza. Oh sí, porque ya el llanto se convierte en gozo. El valle de lágrimas se convierte en un valle de bendiciones. Oh sí, por la pasión a las cosas de Dios. Por la pasión a las cosas de Dios. Genera vida donde solo se puede generar muerte. Ten pasión por las cosas de Dios. La mayor razón por la cual tú y yo podemos tener pasión es porque Él tuvo pasión por ti. Él tuvo pasión por ti y por los tuyos, y todavía la tiene. Su pasión por alcanzarte, su pasión por tomar tu corazón quebrantado, tu corazón oprimido, su pasión por tomar tu pasado que te agobiaba, su pasión por transformar tu vida, su pasión por garantizarte eso, vida, su pasión para que pudieras tener oportunidad de una vida próspera, abundante en la tierra de los vivientes, su pasión para que pudieras disfrutar de tus relaciones interpersonales, su pasión por tu bien, su pasión por tu bienestar, su pasión porque todas las cosas que tú necesitas llegasen a tu casa. Su pasión porque viviera su palabra que dice, mira, no he visto a justo desamparado, no he visto a justo desamparado. Oh, Él desea que tú vivas eso, vivas en el que no hay modo de vida de desamparo para el que está en Él. Y no solamente garantizarte el amparo de todas tus necesidades, sino garantizarlo también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oh, Dios te amó. Dios amó tu casa. Y teniéndolo Él todo, estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía para alcanzarte a ti y a mí. Dios te amó. Nosotros queremos milagros. Queremos poder enfrentarnos a los Goliaths de la vida y vencerlos. Sabes, si no tienes pasión por Dios, no lo vas a lograr. Te vas a enfrentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y vas a salir derrotado. Este jovencito David, apasionado por Dios, en su pasión por Dios, él dijo, solamente habrá un Goliat en mi vida. Nosotros los hemos tenido todo el tiempo. Se cuenta que cuando traían el arca, los sacerdotes solamente podían dar 6 pasos y entonces tenían que detenerse. Y no se detenían porque hubiera una ley que lo indicara. Es que David estaba tan entusiasmado que cuando daban 6 pasos, Él los mandaba a detener. Y allí ofrecía sacrificio. Y volvían a dar 6 pasos, y Él los volvía a detener. David sabía que él no era digno de la presencia de Dios. Y es por eso que cada 6 pasos hacía sacrificio. Hacía sacrificio. Hacía sacrificio. Ninguno de nosotros es digno de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros, como Mical, lo hemos recibido todo. Y no valoramos nada. Hay que hacer un sacrificio. No porque la presencia llegue. Es un sacrificio de reconocimiento, de agradecimiento. Porque yo no lo merezco. Tú me haces merecedor de lo que yo no merezco. Yo deseo que tú vivas la vida con pasión. Yo deseo que tú vivas la alegría de la pasión. Yo deseo que tú disfrutes de la efervescencia que eso produce, que eso genera, de la compañía que eso hace ver que tienes. Porque el que tiene pasión nunca está solo. El que tiene pasión por Dios nunca está solo y nunca se siente solo. El que tiene pasión por Dios nunca es dirigido por el miedo. El que tiene pasión por Dios nunca es dirigido por la ansiedad. El que tiene pasión por Dios nunca es dirigido por la confusión. El que tiene pasión por Dios vive libre. Vive libre. Vive libre, libre de resentimientos, libre de amarguras, libre del pasado, libre de fracasos, libre, libre, libre de éxitos que ha tenido en el ayer y que no los repite hoy, libre, libre del tiempo, libre, libre de la preocupación de la alacena en la casa, libre, libre de lo que hay en el banco, libre, libre de lo que está ocurriendo en la sociedad, libre, libre, libre, porque su pasión lo dirige. Porque su pasión lo guía, porque su pasión lo guarda. Su pasión es Dios, su vida es Dios, su centro es Dios, y Dios se encarga de todo lo que necesita. Pasión por Dios. Oh, yo espero que hoy tú abras tus ojos y descubras la pasión por Dios. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Gretchen en la iglesia, aunque ella dice que no, yo le noté el pelo negro. Y por algo me llamó la atención. Y recuerdo que cuando le vi el pelo negro fui donde Elsie. Y le dije, Elsie, hay alguien nuevo en la iglesia. Y yo tenía un problema. Mi problema era que al estar siempre en un grupo de líderes, la gente se acercaba al círculo. Yo no tenía necesidad de ir fuera del círculo. Así que yo estaba como que medio incapacitado. Para mí romper el círculo y salir afuera a buscar a alguien no era algo común, no era algo que yo hubiera practicado. Y yo recuerdo que le dije a él, sí, pero no sé cómo acercarme. Pero tienes que romper el hielo. De alguna forma tienes que romper el hielo. ¿Sabes? Nadie podía acercarse a ella por mí. Si yo quería conocerla, si yo quería entablar un diálogo, si yo quería estar en relación con ella, lo tenía que hacer yo. Moisés en una ocasión le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, te voy a mostrar por una brecha de la roca una parte de mi costado. Moisés vio y quedó prendido. Aquella visión que él tuvo lo impactó de una manera tan extraordinaria que cuando aquel hombre descendió, la pasión que había en su rostro era demasiado brillante para que otros la pudieran ver. ¿Sabes? Esto lo tienes que descubrir tú. cuando yo hablo de mi Dios, yo lloro. Porque Dios representa tantas cosas para mí. Pero yo no puedo hacer eso por ti. Yo no puedo hacer que en ti nazca esto. Que en mis noches oscuras ha sido lo que me ha sostenido. Que en medio de mis deseos de abandonar, de salir corriendo, de dejar atrás, ha sido lo que me ha hecho permanecer firme. Que en mis noches de tristeza fue mi fuente de consuelo, de regocijo. Eso lo viví yo. Y Dios es el centro de mi vida. Si yo quito a Dios, la experiencia que yo he tenido con Él de mi vida pierde sentido, pierde orden, pierde razón, porque Dios es. Todo lo demás es producto de eso. Oh, yo tengo una pasión por hablar de Él con ustedes. Créanme, si me dejan, yo me quedo toda la tarde hablando de mi Dios. No hay nada más importante para yo hacer en mi vida que hablar de Dios. Y quiero hablar lo mejor que yo pueda de Dios. Y quiero descubrir más cosas para hablar de Dios. Pero al igual que con Gretchen, yo tuve que romper el hielo. Y no lo hice muy bien, que digamos. Pero ve, aun cuando no lo hice muy bien, terminamos casados. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho bien. Acércate a Dios. Si yo en mi humana flaqueza, debilidad e imperfección, me acerqué a alguien tan imperfecto como yo, cometiendo la ridiculez que cometía aquel día. Si tú te acercas a Dios para romper el hielo y decirle: Señor, hoy te invito a tomar una taza de café conmigo. Vamos a sentar a conversar. Yo quiero entrar en un diálogo contigo, quiero conocerte, quiero tener una relación íntima y personal contigo. Señor, muéstrame algo de ti, revélame algo de ti, déjame ver algo de ti. Oh, te aseguro que cuando tú veas algo de Dios y todavía no lo has visto, oh, vas a sentir una pasión que va a generar el que tú vivas el resto de tu vida pensando en Él, hablando de Él, caminando con Él, creyéndole a Él, por encima de circunstancias, por encima de situaciones, por encima de lo que dicen las noticias, los maestros de universidad, por encima de todo. Oh, esa experiencia va a marcar quién eres y hacia dónde vas y lo que alcanzas mientras estás aquí. Defínete. No como alguien apático a las cosas de Dios. Defínete como alguien que tiene pasión por las cosas de Dios. Defínete. Defínete como alguien que le da importancia a las cosas de Dios. Y vas a descubrir mucho más de lo que yo he descubierto. Y vas a alcanzar mucho más de lo que yo he alcanzado. Y vas a lograr mucho más de lo que yo he logrado. Créeme. Es necesario, para que tengas una vida buena, que tengas pasión por Dios, pasión por Dios, pasión por Dios, pasión por Dios, sí, pasión por Dios, pasión por sus cosas, pasión por su casa, pasión por la adoración, pasión por la palabra, pasión, pasión por compartir con los hermanos, pasión, pasión para amar al prójimo, pasión, pasión para que no se pierdan las almas, pasión, pasión con el adicto, pasión, pasión con el alcohólico, pasión, pasión con el el pobre, pasión, pasión con el menesteroso, pasión, pasión con naciones que están perdidas, pasión, pasión, pasión. Vas a impactar el mundo, vas a impactar tu sociedad, vas a impactar tu comunidad, vas a impactar tu familia, vas a impactar tu casa, vas a impactar tu finanza, vas a impactar tu salud, lo vas a impactar todo por la pasión de Dios en ti, en ti, en ti. Levántate hoy con pasión por Dios. Vive el mañana con pasión por Dios. Oh sí, en el nombre de Jesús, dame pasión, Dios. Inúndame de tu pasión, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponte de pie, querido, querida. Oh, es la pasión por Él. Pasión por Dios. Oh, Santo. Una pasión que te da poder. Haz un compromiso hoy. Responde al compromiso que Él te lanza. La pasión por Dios toca todas las áreas de tu vida. Toca. Toca como eres con tus amigos, toca como eres con tus hermanos, toca como eres con tus familiares, toca. Oh, te hace una persona mucho más excelente, alguien mucho más agradable. Alguien con quien la gente desea entablar relación porque hay algo diferente en ti. Oh, levantas, animas, motivas, estimulas. Oh, diriges, guías. Das el consejo cierto y lo das con amor y con misericordia, porque tu pasión es Dios. Oh, y la gente va a ver que hay algo diferente ocurriendo cerca de ti. Es el producto de la pasión, una pasión que genera vida, una pasión que genera crecimiento, una pasión que genera un ambiente de prodigio, de milagro, de poder. ¿Lo quieres? Oh, ahí donde tú estás, levanta tus manos. Oh, Señor, yo quiero tener pasión por tus cosas. Enséñame a ver tus cosas con pasión. Oh, Señor. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón porque he dado importancia a cosas que importancia no tienen. He dejado de darte el lugar que tú mereces en mi vida. Hoy, Señor. Oh, hoy, Señor. Yo quiero declararte. Tú eres mi primer amor. Tú eres mi primer amor. Hoy, Señor. Yo quiero declarar que yo te amo con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Amo tus cosas, amo tus asuntos, amo tu ley, amo tu palabra, amo tu plan y tu propósito para mi vida. Gracias, Señor, por el amor que colocas en mí, por ti, en el precioso nombre de mi maravilloso Redentor, Jesús, Jesús, Jesús, aleluya. Oh, te amo, Señor, te amo, Señor. Oh, Santo Dios, te amo, Señor. Oh, sí, declárale tu amor ahí. Dile que lo amas. Dile que lo amas. Oh, abrázalo a tu corazón, abrázalo. abrázalo, anhela estar en su pecho, anhela disfrutar de su regazo, anhela besar su mejilla, anhela tomar de su mano, anhela. Oh sí, transmítete esa imagen hoy, visualízalo. Aleluya, aleluya. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Oh, te amo. Yo te amo. Te amo. Te amamos, Señor. Te amamos. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Yo te amo, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a compartir mientras adoramos la manifestación de su pasión por ti y por mí. Cuando descendió a la tierra y encarnándose en Cristo, en Jesús, llegó a la cruz a morir en el lugar tuyo y el lugar mío, por amor, por amor. Y hoy vamos a recordar ese acto de amor. Así como Gretchen recuerda y yo recuerdo, una vez al año, aquel día en que delante del altar el uno depositó el compromiso para con el otro, donde le ofrecí y ella ofreció. Jesús en la cruz hizo el ofrecimiento. Él me ofreció todo lo que había de Él para mí. Hoy yo recuerdo ese día, colocándome delante de Él, y le digo: te acepto, te acepto, y ahora, Señor, te doy esto, mi compromiso. Hoy, allá de la cruz, Él me miró y me dijo: yo también te acepto, Ricardo. Y ahora somos por la eternidad. Él en mí, yo en Él, para siempre. Aleluya. Me casé con Él. Me casé con Él. Y Él conmigo. Aleluya. Gloria a Dios.